todas las generaciones más unidas que nunca. Estás escuchando Tiempo de Recreo. Bueno, por fin estamos aquí. Sí, ¿no? Ya podemos decir que Tiempo de Recreo es oficial. Yo soy Laura García. Yo soy José Carlos Marán. Y yo, Samuel Correa. Y a partir de ahora estaremos acompañándoos en vuestras mañanas, aquí, en Tiempo de Recreo. Quizás penséis que somos tres cuarentones con la vida resuelta. Pero en realidad lo que somos es tres prepuber que no han acabado ni la carrera. Que eso está por ver todavía. Bueno, pero que nos enrollamos y todavía no hemos dicho ni de qué vamos a hablar aquí. Hablábamos el otro día, en plena crisis existencial, de por qué la juventud no escucha la radio. Y no encontramos ni un solo programa con voces con las que nos identificásemos. Y así es como nace Tiempo de Recreo, un espacio donde compartir nuestras opiniones, porque la radio también nos pertenece. Donde por fin todas las generaciones se van a escuchar. Nos vemos todas las mañanas a las 8, que sabemos lo mucho que os gusta madrugar y escucharnos con la batita puesta. Nos oímos en Tiempo de Recreo.